posesividad. Querer tener al otro como se tiene un objeto, como se tiene un afuero. Donde era la libertad del libre palpitar de los corazones rotos. Celos y la ruina de la mano que el temor a perder hace perder lo que amamos. Que he visto perderse justo delante de mis ojos lo que más he querido en el mundo, y me he agachado a recoger los trozos de un corazón destrozado. He vuelto a ponerlos en su sitio. Tú engañarás a quien quieras, pero yo sé que nunca nada es lo mismo. Y hoy me enfundo en mi chaqueta, me calo algo más la gorra, con mi verdad en el bolsillo. Que cada uno se sabe su historia. Ya no tengo celos de nadie y apenas me noto el alma. Tienen razón los chavales, muerto el perro, se acabó la rabia. Que el que nada ama, ya nada teme perder. Que el que ya está muerto, es más difícil que muera otra vez. Nunca creí en el amor, para mí era solo una leyenda. Algunas cosas, corazón, se conocen solo por su ausencia. Otra vez, en otra piel, en otro cuerpo, y empezar otra vez, hallando más bien desencuentros, y empezar otra vez, nunca pasa en vano el tiempo, y empezar otra vez, que te hace pensar que este es el correcto, y empezar otra vez, ¿qué sucedió con el resto? Y empezar otra vez, siempre con el mismo cuento, si me salieron todos malos. No valía ninguno, tal vez haya que pensar. El problema es todo tuyo. Los que pueden escoger, dicen que en la variedad está el gusto, viven en su libertad, el inequívoco triunfo. No es nada de extrañar en estos tiempos de egoísmo. Mientras dejan otro atrás, siguen con otro distinto. Los cadenos saben que tal vez creen seguir su instinto. Más bien huyen ante el más ligero aviso de problemas, compromisos, responsabilidades. Hieren sin ser heridos y tal vez por siempre ganen, tal vez no. Los que eluden los problemas encuentran que les persiguen. Los que eluden el conflicto siempre en conflicto viven. Los que se creyeron más listos se condenan ellos y al resto. La soledad y el egoísmo comparten al final trayecto. Y porque yo hoy tomo mi parte, alguien hoy toma la suya. Es imposible escaparse del lugar al que se huya, que al final se acoge tan solo lo que se siembra. Y la semilla no germina en estas baldías tierras. Solo los temerarios desconocen el miedo. Solo los temerarios y los que nada aman son los únicos.